Contra la invasión fonética y gráfica es el título de nuestro comentario de hoy. La propaganda que ciertas marcas comerciales realizan en nuestros medios de comunicación está creando desajustes notorios y de consecuencias imprevisibles en las complejas relaciones entre la pronunciación y la ortografía que trata de representar. Déjenme mostrarles que tal afirmación no es simplemente la protesta de un purista del lenguaje, agorero y reaccionario. Muchas personas que solo conocíamos la marca de neumáticos Firestone a través de su expresión escrita, quedamos desconcertados al oír en la radio y en la televisión referirse a ella como Firestone, incluyendo sí la anómala acentuación de las dos sílabas marcadas. Firestone. Y del mismo modo, si agudizamos nuestra vista y oídos, no podemos por menos que sorprendernos ante desajustes tan llamativos como Superwin, para lo que aparece escrito Super con W y dos N's Win. Play School, para la Play School, escrito con K y dos O's, y Bulite, escrito con W y dos O's, a los que todavía podríamos añadir la Coca-Cola Light, escrito Licht. Y pásmense ustedes 7-Up, para algo que se rotula como 7-U, y así seguiríamos hasta la saciedad. No cabría imaginar mejor prueba para demostrar que la ortografía española es simplicísima a años luz de las otras lenguas de nuestro entorno, y ello a pesar de los disgustos y protestas que causa. Pero, al mismo tiempo, convendrán conmigo en que a este paso necesitamos de alguien que nos explique personalmente y al por menor cuál es la correcta pronunciación y ortografía que corresponden al nombre de cada nuevo producto, porque desde luego nada tienen que ver con la española. Una marca como Sunsilk nos ofrece una secuencia de consonantes LK en final de sílaba que bajo ningún concepto aceptaríamos en palabras castellanas, latinas o griegas. Y lo que no ha permitido el español al noble latino spiritus, que convertimos en espíritu, lo aceptamos con creces en sprite, para el que acuñamos la bárbara pronunciación sprite, que desbarajusta cualquier norma sobre aparición de consonantes que quepa imaginar en nuestra lengua. Claro que alguien insinuará que esta lengua ya no es nuestra, sino suya, de las multinacionales, al igual que nuestro bolsillo. Eso sí, a cambio nos darán chucherías y saciarán nuestros caprichos. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. Estás escuchando La Luna y Compañía. Disfruta ahora de nuestro rincón poético. En La Luna y Compañía ponemos voz a tus escritos. Compactamente vacío. Por Audrock. Llega tu transparencia en las distancias, como a la infinita idea adormecida que despertó sin tiempos, en la añoranza del simple sueño de sentirte mía. No sé si alguna vez te tuve o me tuviste. No sé si te amé mucho o no te he amado. No sé por qué razón te has alejado. Tal vez ha sido un viento de imposibles, elíptico camino de una lágrima, que se anidó como gorrión al alma. Se murió la alegría, se eclipsó la esperanza, se me quedó pegada a tu sonrisa,

El rostro de un ángel, por Gerard Foz. Sin palabras, porque mueren en ese espacio entre la timidez y la admiración, sin ser nombradas. Podría mirarte sin abrir los ojos, porque tengo tu rostro grabado en el alma, y es en la distancia, como un secreto guardado, que me siento enamorado de tu infinita belleza, como un niño, observándote callado, tímidamente, sin apenas alzar la mirada del suelo, temiendo perderme, si me atrevo a mirarte por más tiempo, porque cuando alzo los ojos y te veo, me sorprendo a mí mismo, sintiéndome invadido por una felicidad extraña. Eres ese sentimiento del que me han hablado tantas veces, el mismo que tuve apartado por miedo a no verme reflejado. El rostro de un ángel tienes, de belleza fascinante, y te temo como anhelo, porque cada vez que te miro pienso, si vuelvo a mirarla, si sigo sintiendo, me perderé para siempre en esos ojos y no volveré a encontrarme de nuevo. Frases célebres. Beso, un truco encantado para dejar de hablar cuando las palabras se tornan superfluas. Ingrid Bergman. Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Si me amas, no me ignores. No me engañes, no te enojes. Bésame, quiéreme. Échate junto a mí, sé feliz. Si me amas, súfrelo. Niégate a lo que a mí me cause dolor. Trabaja por este amor. Piensa en mí y en mi sonrisa. Hazme feliz. Si me amas, diviértete conmigo, proponme ideas, provócame, bésame, quiéreme, alimenta la pasión, con esfuerzo, sin razón, lucha por mí y no me pierdas. Si me amas, no me pierdas. Sí, quiero. Radio Turia presenta Acorazadas, una creación sobre la violencia de género. Con Lola Escudero, Leda y Begoña Río. Con textos de Sefa Bernet, Edurne Rodríguez y Susana Martín. Dirección Sefa Bernet. Realización Manuel Villada. Ahora te quiero. Ahora no. Ahora te beso. Y ahora te golpeo. Ahora te persigo. Y ahora me escapo de ti. Ahora me faltas. Ahora me sobras. Ahora ven. Ahora vete. Ahora toma. Ahora dame. Ahora pon. Ahora quita. Ahora yo. Ahora yo de nuevo. Recibí flores hoy. No es mi cumpleaños, ni ningún otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche. Y él dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio. Sé que está arrepentido. Porque él me mandó flores hoy. Ahora te ignoro. Ahora te adoro. Ahora te miento. Y ahora te lamento. Ahora me quedo. Ahora me voy. Ahora me río. Ahora lloro. Ahora no quiero. Ahora sí. Ahora es tarde. Ahora es pronto. Ahora lento. Ahora rápido. Ahora fuerte. Ahora suave, ahora sí, ahora no, siempre tú, nunca yo. Recibí flores hoy. No es nuestro aniversario. Anoche me lanzó contra la pared y comenzó a golpearme. Le tengo tanto miedo, dependo tanto de él, que temo dejarlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo podría sacar yo sola adelante a los niños? Pero sé que está arrepentido. Sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. Dime algo bonito. Dime algo sencillo pero profundo. Dime algo alegre. Dime algo tierno. Dime algo divertido. Dime algo de ti. Dime qué te parezco yo. Dime lo que piensas. Dime lo que crees que pienso yo. Dímelo ya. Dímelo más tarde. Dime la verdad. Dime qué ha pasado. Dime cómo ha pasado. Dime por qué ha pasado. Dime de quién es la culpa. Dime qué se puede hacer. Dime qué tengo que hacer. Dime lo que quieras. No me digas nada. Vete. No me lo digas. Recibí flores hoy. Hoy es un día muy importante. Es el día de mi funeral. Perder el miedo, ganar altura, amarte en tu estatura. Y si no puedes, pedir ayuda para salir de ahí y darte la oportunidad de no aguantar una hostia más, porque no lo mereces y tú puedes con creces salir de ahí y darte la oportunidad de no aguantar, ay no, no, no, ni una hostia más. Dime, ¿para ti qué es el amor? ¿El amor? El amor es que alguien te comprenda totalmente, en todo momento, sin explicaciones. Alguien que es tanto mi piel como mis entrañas, mis ojos como mis manos. Pues en el diccionario de la Real Academia, 21ª edición, en la página 91, el amor se define como sentimiento que mueve a desear que la realidad amada, otra persona, un grupo humano o alguna cosa alcance lo que se juzga su bien, a procurar que ese deseo se cumpla y a gozar como bien propio el hecho de saberlo cumplido. ¿Que la realidad amada alcance lo que se considera su bien? Sí. ¿Y gozar como bien propio el hecho de saberlo cumplido? Sí, sí. ¿Y para ti eso es el amor? Bueno, pues para mí es tener a alguien, alguien cerquita, para ir al cine, al teatro, que me mime, que me mire. ¡Ay, que sueñe conmigo! Que tenga mariposas en el estómago al verme y que no pueda imaginar su existencia sin mí. ¿Sí? Pues según la versión más actualizada en Internet del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el amor se define como sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. ¿Alegría? ¿Crear? Entonces, ¿para ti es eso el amor? Eso, y la mejor manera de escapar del vacío. ¿Del vacío? Del vacío del ser humano, de la soledad, de la angustia, del miedo. Pues yo he leído, no recuerdo dónde, que el amor no es eso, sino que es sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. ¿Entrega? ¿Total? Total. ¿Hasta desaparecer? Pero no desapareces, mujer, sino que es entonces cuando te encuentras a ti misma. ¿Y para ti es eso el amor? Bueno, sinceramente para mí es una lucha de poder. ¿Y no te da miedo el poder? No, yo controlo. Bien, lo de la mano izquierda, la cuerda larga, controlar la situación, siempre para mejorar, claro. Pero yo tengo otra definición. Amar es aceptar al otro tal y como es, y no como esperábamos que fuera o como nos gustaría que fuese. ¿Sin querer cambiarlo? Sin querer cambiarlo. ¿Ni un poquito? Ni un poquito, porque no querer cambiarle ni un poquito significa respetarle. Amar en la diferencia y así respetarse una misma. Amarse una misma. Oye, ¿crees que me amo lo bastante a mí misma? Escúchame y te escucharás. Música, por favor. No es mi cumpleaños o ningún otro día especial. Anoche tuvimos nuestro primer disgusto y él me dijo unas cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio, porque él me mandó flores hoy. ¿Y yo? ¿Acaso me amo a mí misma? Escúchame y te escucharás. Dime. ¿Qué ha pasado? Dime, ¿cómo ha pasado? Dime por qué ha pasado. Dime de quién es la culpa. Dime qué se puede hacer. Dime qué tengo que hacer. Dime lo que quieres. No me digas nada. Vete, no me lo digas. ¿Tenía tantas esperanzas en eso llamado amor? ¿Tenía tantas esperanzas en eso llamado amor? Buscaba al perfecto amante, al enamorado perpetuo. El que comprendiera cada una de mis miradas y sonrisas. Buscaba un padre para mis hijos. el que comparte gustos y pasiones. El que diera sentido a mi vida. El que se hace cargo de la familia. El que me hiciera reír y me sorprendiera a cada segundo. Un hombre que cubriera mis expectativas materiales. El hombre fiel, el que protege y guía. El que nunca se cansara de mí y siempre me considerara hermosa, aun en mis días más grises. El que asume la responsabilidad de todo y confía en mí. Tenía tantas esperanzas y... Tenía tantas esperanzas y... Y esperando tanto, me había olvidado de mí. Y esperando tanto, me había olvidado de mí. No empiezo ni acabo en ti. No empiezo ni acabo en nadie, ni siquiera en mí. Procedo de miles de conciencias, de ríos de sangre vertida en tantos partos, de siglos de susurros que soñaban desde siempre con convertirse en gritos, de miradas entrañables cocinadas al amor de la lumbre. No empiezo ni acabo en ti. No empiezo ni acabo en nadie, ni siquiera en mí. Me hago en los mismos hornos de pan caliente que cocieron tantas conciencias, tensas y libres, vigilantes y cautivas, aquella alerta continua para seguir existiendo, para no desdibujarse, ni diluirse, ni traicionarse. Ese velatorio doliente perpetuo por las muertas, esa bandera por las caídas, por las invisibles, sin nombre, ni rango, sin cara, sin póstuma medalla, ese esfuerzo titánico de las rebeldes con causa. No empiezo ni acabo en ti, no empiezo ni acabo en nadie, ni siquiera en mí. Me alimentan por igual el arrojo y la dulzura, mujeres que me precedieron, mujeres que me sucederán. Ponle nombre a quien te machaca, ponle nombre a quien te maltrata. Y sal de ahí, sí, sí, sí, pa' poder decir, pa' poder decir, pa' poder decir. Tienes miedo a la vida y por eso me lastima. Y dice que me ama, ay, ay, ay, ay, que dice que me ama. Que dice que me ama. Pues no me quieras tanto, ay, y quiéreme mejor. Que no me quieras tanto y quiéreme mejor. Que no me quieras tanto y quiéreme mejor, mejor, mejor, mejor, mejor. Casi me atraganto con palabras dichas sin sentir. Casi me ahogo en un vaso. Casi me tumbo y me apago. Casi me conformo con lo que esperan otros de mí. Casi me creo muy torpe, casi mi mundo se esconde. Pero donde hay nunca dejará de haber. Quien sabe amar lo hará una y otra vez. Sola nací, puedo volver a aprender a hacer por mí. Será un placer. Pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. En un mundo en el que parece más fuerte quien no duda, ser diferente pasa factura. Quieren que sea una más, que solo quiera gustar. Me pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. Me pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. estar aquí. Casi me rindo, casi me rindo. Te pido perdón, casi se me olvida que hay más gente como yo. Casi me rindo, casi me rindo. Casi me rindo, casi me rindo, casi. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Nostalgia, por Mario Benedetti. ¿De qué se nutre la nostalgia? Uno evoca dulzuras, cielos atormentados, tormentas celestiales, escándalos sin ruido, paciencias estiradas, árboles en el viento, oprobios prescindibles, bellezas del mercado, cánticos y alborotos, lloviznas como pena, escopetas de sueño, perdones bien ganados. Pero con esos mínimos no se arma la nostalgia, son meros simulacros. La válida, la única nostalgia es de tu piel. Página en Blanco, de Mario Benedetti. Bajé al mercado y traje tomates diarios, aguaceros, endivias y envidias, gambas, grupas y amenes, harina, monosílabos, jerez, instantáneas, estornudos, arroz, alcachofas y gritos, rarísimos silencios. Página en Blanco. Aquí te dejo todo, haz lo que quieras, espabílate, o por lo menos organízate. Ya me echaré una siesta, ojalá me despiertes con algo original y sugestivo para que yo lo firme. Triste número 1, de Mario Benedetti. Por la memoria vagamos descalzos, seguimos el garabato de la lluvia, hasta la tristeza que es el hogar destino. La tristeza almacena los desastres del alma, o sea, lo mejorcito de nosotros mismos. Digamos, esperanzas, sacrificios, amores. A la tristeza no hay quien la despoje. Es transparente, como un rayo de luna, fiel a determinadas alegrías. Nacemos tristes y morimos tristes, pero en el entretiempo amamos cuerpos cuya triste belleza es un milagro. Vamos descalzos en peregrinación. Triste tristeza, llena eres de gracia. Tu savia dulce nos acepta tristes. El garabato de la lluvia nos conduce hasta el hogar destino que siempre has sido, tristeza enamorada y clandestina. Y allí, rodeada de tus frágiles dogmas, de tus lágrimas secas, de tu siglo de sueños, nos abrazas como un anticipo del placer. Desnuda y en lo oscuro, de Mario Benedetti. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente, es imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas, y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria, no sé, inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Frases hechas, caro como el aceite de Aparicio. Expresión familiar utilizada para señalar el precio excesivo de alguna cosa. El aceite de Aparicio era el bálsamo para curar lesiones musculares y heridas. El nombre se debe a su presunto inventor, un tal Aparicio de Zubía. El formulario universal de Francisco Álvarez Alcalá describe cómo se elabora este mágico engrudo. Dice que son necesarias las humidades floridas de Hipericon, por lo cual se entiende en general que debe macerarse una planta llamada popularmente corazoncillo, extraer su zumo y mezclarlo con otras sustancias que varían de un autor a otro. Algunos quieren que lleve incluso lombrices terrestres cocidas, romero o trementina. Los boticarios decían que este bálsamo era un aceite admirable para soldar las heridas frescas y rectificar aquellas de la cabeza y guardarlas de corrupción. Además de esto, tiene gran facultad de confortar los nervios debilitados. El aceite de Aparicio fue estimadísimo y apreciadísimo en el siglo XVI. Por su alto costo, le valió pasar a la posteridad como símbolo de todo lo que es excesivamente caro. Antonio de Lora. Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. Génesis, por Enrique Abad. Se siente la presencia de su brillo en el perfil de las sombras, el encuentro de la carne y la palabra sobre un cuerpo sin tacto. Rompe la tregua del sosiego con el aire en el instante que envuelve su aroma el lánguido silencio de los amaneceres. Y su apagada voz, como un susurro de alondra seductora, sonando como hebras de luz. Algún día pondrá caudal a la palabra, entre el espacio sonámbulo del alba y la magia del ensueño. Entonces, aparecerá en el horizonte con su pequeño cuerpo de pájaro. En breve hacemos una pequeña pausa y continuaremos con la segunda hora del programa. Ya sabes, la más musical. Esto es La Luna y Compañía. Viento arrastrará hasta el olvido. entre mil más acabará tu voz perdida. Que se irá sentía. Aunque este dolor nos separó, nunca, nunca dudes que te amé con todo mi ser. Pero hasta el amor muere también si amor no me dé. Que he escrito en el papel y que cantó el viento es un intento de guardar la miel de tu recuerdo.